Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están esta noche? 26 de noviembre del 2010. Les saluda su amigo Aldo López. Espero que la estén pasando muy, muy bien esta noche. How you doing everybody tonight? This is Aldo López and we are gonna start with Movimiento Pop. La virtud de hacerme más. espacio vacío. Algo sin ti es nada y pierde sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo. Es como un barco que navega perdido. Yo solo quiero rescatar, rescatar lo perdido. A veces pienso que esto es el final, que no hay motivos para continuar, pero yo siento que te quiero aún, incluso más. Y si me quieres, ¿para qué pensar? Mientras tú piensas, la vida se va. Vacío. Algo sin ti es nada y pierde el sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo. Es como un barco que navega perdido, yo solo quiero rescatar lo perdido. Algo de ti está acabando conmigo, algo de mí se está muriendo contigo. Cada minuto se convierte en un siglo y cada sitio es un espacio vacío. Algo sin ti es nada y pierde el sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo. Es como un barco que navega perdido, yo solo quiero rescatar, rescatar lo perdido. Tus pasos recorren mi soledad. Siento tu aliento que se va. Fue de repente que pensé en hablar y una lágrima me hizo callar. ¿Qué es lo que queda cuando tú no estás? ¿A quién acudo para amar? Quiero decirte que me hiciste mal, que no puedo recordar si te quiero amar o te quiero olvidar. Y pienso en ti, despierta o dormida, pienso. Amor. ¿Y qué es lo que queda cuando tú no estás? ¿A quién acudo para amar? Quiero decirte que me hiciste mal, que no puedo recordar si te quiero amar o te quiero olvidar. Y pienso en ti, me despierta ahora. Y acabamos de escuchar a Thalía con Pienso en Ti. Eso fue una canción que la dio en su primer disco. Anteriormente la sacó en su nueva producción Primera Fila. Anteriormente estamos escuchando a Paulina Rubio con Algo de Ti. Y abrimos el programa con De La Nuva, con Y Mi Corazón. Una canción más que viene en El Sueño Electro 1. Y también con Lucero, Indispensable. Les comento que el nuevo disco de Lucero, aunque no lo crean, está muy bueno. Trae muy buen pop, un pop muy fresco, muy juvenil. Entonces la gente que no lo ha escuchado, pues se los recomiendo. Es un buen disco, yo lo escuché de principio a fin. Y me ha sorprendido, aparte como que está grabando en compañías independientes, y como que le metí un poco de varo, porque neta sí es una muy buena producción. ¿Cómo está toda la gente? Les saluda Aldo López. Vamos a empezar con nuestro movimiento pop. Hoy vengo un poco enfermo, de repente se me oye en la voz, pero así con muchas ganas igual. Les traigo muy buena música como siempre. Número de cabina, la gente que quiere un request: 979-779-5367. If you want a request, or if you know a song in Spanish that you like, you can call me and I'll be glad to put it on for you. 979-779-5367. This is Aldo López and Movimiento Pop. Les voy a tocar una canción muy, muy buena. Es de un cuate igual que está estrenando disco. Es para ustedes Ricky Martin y Natalia Jiménez con Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú. Siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si escondes algo, dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir. Quiero ir de Buenos Aires hasta Madrid. Ay, y sin dormirnos acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. las olas sobre la arena a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona. Ven que nos vamos de marcha otra vez. Se quedó en silencio. Tus ojos ya no me iluminan. No me causas ansiedad. Sé muy bien que tu vida ya no es la misma. Que ya no puedes olvidarme. Que yo me convertí en tu vida en un recuerdo y nada más. Para mí fue solo un juego que intentaste ganar. Y ahora el premio te lo voy a hacer pagar. Nada, tu cara no me quita el sueño. Mi cama ya no tiene sitio y tengo ganas de soñar. Sé muy bien que llamas si quieres hablarme. Entiende que no soy la misma. Que nada de lo que me digas te lo creo y es verdad. Para ti fue solo un juego que intentaste ganar. Ahora el premio te lo voy a entre tú y yo se acabó. Ya no me pides. Y eso ha sido OV7, Prohibido Quererte. Esa canción está en el nuevo CD de OV7. Igual el reencuentro de OV7 ha sido muy, muy satisfactorio para ellos, pues mucha gente les ha latido este nuevo concepto de ellos. El disco está bien, el disco está bueno. Todavía no le agarro bien la onda así completa, pero está bien, está bien. Es recomendable hasta ahorita. Ha habido otros recuentos como Garibaldi y Keneta, pues nada que ver. Y otros, ahora es que viene pronto el reencuentro de Mercurio. Quién sabe si la gente se acuerda de Mercurio. Pero pues igual a ver cómo les va a los chavos. Anteriormente estamos escuchando a Ricky Martin y Natalia Jiménez con Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú. Otra muy buena canción, El disco de Ricky Martin también se ve que está se ve que está agradable. Entonces, pues, sigan escuchando buen pop. Número de teléfono, cabina 979-779-5367. Les va a tocar otra canción nueva de una chava colombiana muy guapa. Y esto dice así. Duro como una roca. Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca. Y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás vi la noche llegar mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás vi la noche llegar mucho antes de las seis. Mucho antes, no dejes el barco tanto antes de que zarpemos hacia alguna isla desierta y después veremos si me ves desarmada porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. Alas, la vida lo dirá. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que te estás vi la noche llegar mucho antes de las seis. Si desde el día en que te estás vi la noche llegar mucho antes de las seis. Y eso ha sido Ximena Saliraña, No Vuelvo Más. Anteriormente Shakira con Antes de las 6, una muy buena canción que viene en su último disco, Sale el Sol. En algunos programas anteriores yo les había comentado que ese disco de Shakira como que no me convencía mucho, como que hasta apenas estas fechas como que le estoy agarrando el ritmo. Sí trae muchos ritmos muy latinos, entonces pues sí, como que se estaba saliendo un poco del pop, pero sí trae una que otra canción muy buena. A toda la gente, espero que le haya pasado muy bien este Thanksgiving, este día de Acción de Gracias. Espero que hayan comido demasiado. Y la gente, pues, que fue shopping, espero que igual no se hayan quedado sin tanto dinero. Yo me levanté muy temprano para ir de compras y neta, no es que casi no encontré nada. Pero espero que toda la gente la pasó bien en familia. Y gracias a toda la gente que se ha estado comunicando vía Facebook. Les va a tocar un cuate de Italia. Toca muy bien. Este es también de su nueva producción. Y esto dice así, espero y les lata. Y ahorita seguimos hablando más del Thanksgiving y eso. Puedes decidir por dónde caminar. Puedes escalar montañas y tus límites pasar. Y si quieres alguien siempre puede ser. Pero si no amas, no tendrás un motivo para vivir. Si no amas, no te amas, nada serás. Si no amas, un sentido nunca vas a encontrar. Puede que hagas un imperio alrededor, construir un rascacielos y sentirte alguien mejor. Puedes desearlo todo y comprar, pero si no amas, si no amas, no tendrás un motivo para vivir. Si no amas, no te amas, nada será ser. Si no amas, si no amas, los detalles más pequeños no entenderás. Las certezas que no encuentres debes buscar. No es impaciente el amor en si hablas te escucha, todo soporta, cree en ti sin más y pide libertad algunas veces y cuando volverá a ti te dará más. Ya no. no puedo vivir sin ti. Y eso ha sido Natalia Lafourcade y el canto de loco contigo. Anteriormente el italiano Nick, sino más. Muy buena canción, es un poco melancólica, pero muy buena canción. Estaba comentando acerca del Thanksgiving o el día de dar gracias a Dios. Regularmente es un día que en este país se elige para es un día más que nada familiar. Para agradecer todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado en todo el año y en nuestras vidas. Entonces, a toda la gente que estuvo con su familia, pues qué chido, qué buen plan, qué buena onda. Que le hayan pasado en familia. Ojalá y eso se repita. A los que tienen la oportunidad, ojalá y esto pues se repita todo el tiempo, ¿no? Y pues yo tengo a mi hermana acá, entonces no me quejo, pero sí, también me gustaría estar cerca, más cerca como de mi familia completa. Y se nos termina el mes, se nos termina el año ya casi. Entonces esto, aparte el frío, como que nos tiene un poco enfermos, un poco melancólicos. Con muy buena música, por cierto. Vamos a ir con más música. Esto es otra chava mexicana con otra rola nueva. Entonces espero les lata. Perdón si le estoy tocando puras canciones nuevas, pero a mí me interesa mucho que ustedes escuchen el nuevo pop que está saliendo, los nuevos temas de sus artistas favoritos, y que no los escuchen ya cuando ya pasaron de moda en otros países como en México, en España, en Centro y Suramérica. Entonces hay que seguir con buena música. Esto dice así. Carpe diem, hoy soy resurrección. Microdancing con los Babasónicos. Anteriormente, Dopamina, el nuevo single de Belinda. ¿Cómo está toda la gente afuera con ese frío tremendo? Espero que la estén pasando muy bien esta noche. Y acá se nos va la primera hora, gracias a la gente que se ha comunicado. Saludos para todos ustedes. Y sigamos con más música. Me han pedido esta canción de Yuri. También es un soundtrack nuevo, espero que les lata. Esto dice así. Vienen a mí tantos recuerdos que interrumpen mi silencio. Van despertando mis instintos y envenenando sentimientos. En medio de una encrucijada, hoy decidí manchar mi alma. No dejaré que el llanto y el desprecio sigan quemándome por dentro. Con las manos atadas y voy encadenada, y entre cuatro paredes hoy estoy liberada. Con las alas cortadas y voz quebrantada, me siento más fuerte lejos de tu mirada. De ver el cielo, hoy emprendo otro rumbo, viendo pasar el tiempo. Aunque todo es oscuro, el futuro es incierto, solo una plegaria describe lo que yo siento. Era tu vida o la dolor me consumía y tu odio abría más la herida. No me importó pagar el precio y despojarme de mis sueños. Tu maldad me estaba marchitando, mi corazón estaba apagando. Con las manos atadas vivo encadenada. De cuatro paredes hoy estoy liberada. Con las alas cortadas y mi voz quebrantada, hoy me siento más fuerte lejos de tu mirada. Con las manos atadas sin poder. desierto. Solo navegaría, describe lo que yo siento. Era tu vida o la mía, no encontré otra salida que me perdone. Que el futuro es incierto, solo una plegaria describe lo que yo siento. Perdóname, Señor. Hasta que ya no pueda. Hay veces que... You listen KOS at Nampon 1 FM. Están escuchando KOS 89.1 FM. Acabo de escuchar a Panda, homenaje a Caifanes. Eso ha sido La Célula que Explota. Anteriormente escuchamos a Yuri con Las Manos Atadas. Con Las Manos Atadas es el tema principal de la tercera temporada de la serie Mujeres Asesinas, que ya pronto imagino que la van a estar pasando acá en este país. Entonces se nos ha ido la primera hora de este último programa de este mes. Son las 12 al mediodía, perdón. Acá sigo un poco enfermo, que me queda la gripa y un poco aturdido. Les cuento que la semana pasada estuvo aquel Tri de México. Fue muy buen concierto. Lamentablemente la banda local que les iba a abrir, pues al final no les pudo abrir el concierto. Entonces ellos igual van a estar acá echando unas tocadas en los alrededores de Brazos. Yo les estaré mencionando apenas tenga exactamente los lugares donde están a presentar. Es una muy buena banda, entonces apóyenlos. Tocan música rock alternativa muy buena. Clásicos como Enanitos, Héroes, Caifanes, etcétera, todo ese tipo de música que a todos nosotros nos late. Vamos a seguir con más música. Sigamos un poquito más voy a pasar más con canciones que conocen para que no se aburran en esta segunda hora del programa. Esto es así. Déjate caer, déjate caer. La tierra es al revés, la sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer.

Y eso ha sido Hot Dog con Las Pequeñas Cosas. Anteriormente, María José con La Ocasión para Amarnos. Les comento que la temperatura esta noche, estamos a 31 grados Fahrenheit. Se espera que para mañana vamos a estar un poco soleados, 61 la más baja. Y en la noche ya va, igual va a bajar como hasta 31 o 39. Entonces ya saben, si salen, usen un suéter, una chamarra ahí para que no les pase lo que a mí, para que no se enfermen. Y esta segunda hora, igual que ya está empezada, pues vamos a seguir escuchando temas que la mayoría se sabe y temas que quiero presentarles. Entonces, el primer tema dice así. A ver si lo conocen. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, fundida por miel que evaporó mi piel. Mentira, prohibida, debilidad que me domina. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. cuando cambias de casa porque estás solo. Como cuando nunca llega ni una absolución. Como cuando a dónde vas nunca encuentras luz. Como cuando cualquier hable siempre una voz. Necesitas, necesitas estar triste. Lo quieres tú, pero el error no existe. Solo existe algunas noches y falla solo quien quiere. A donde vaya, sé que este miedo volverá mañana, mañana. Y a donde vayas, donde estés, quédate fuerte, abraza tus porqués, porque el miedo no existe. Quien odia puede fingir solo para verte llorar, mas yo te amaré. Como cuando por dolor giras el mundo. Como cuando si me miras no respondo. Como cuando vives solo en tus recuerdos. Como cuando miras solo tus defectos. Y cuando nada y cuando nadie ya te ofende, es el momento en el que verdaderamente eres tú por lo que eres, y mirándote te quieres. Y a donde vaya, sé que este miedo volverá mañana, mañana. Y a donde vayas, donde estés, quédate fuerte, abraza tus porqués, porque el miedo no existe y los errores no existen. Porque quien odia puede fingir solo para verte llorar. A veces quieres un par de alas, a veces las cosas más terrenas. A veces llegas al espacio, a veces te gana el silencio. Y te amaré mañana y más allá, más que cualquier persona te amará. Ahora no me importa fingir. Esconder. Hay cosas tuyas por las que no sé llorar. Ojalá yo supiera perder sin rendirme una y otra vez. Pero el miedo no existe y los errores no existen. Los errores, los errores. Los errores no existen. Y eso ha sido Tiziano Ferro con El Miedo No Existe. Anteriormente, Los Desaparecidos, La Ley con Mentira. We just have 30 more minutes left. And thanks everybody that you have been calling me. I have most of the requests that you asked me. Gracias a toda la gente que se ha comunicado y sigue llamando. Están complacidos porque a la mayoría le tocó las rolas que han pedido. También a la gente que se comunica vía Facebook. Para mañana temprano tienen el programa ya ahí con ustedes. Les va a tocar una canción de una chava muy guapa, italiana. Esto dice así, a ver si les late. A ver qué piensan de esta canción. es así. Ligero, si tú estás aquí para aliviar el ansia que hay en mí. Cuánta gente me decía, no confíes nunca en él, con la envidia del que espera problemas entrever. Menos mal, me alegro, todo ha cambiado. Menos mal, el fallo es el no haberte encontrado tiempo atrás, poco antes que la emotividad forjase mi forma. principio. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad. Acabamos de escuchar a Julieta Venegas y eso ha sido mi principio, un soundtrack de una película, Quemar las Naves. A quien no la ha visto, se la recomiendo. Anteriormente, la italiana Laura Pausini, uno de sus nuevos éxitos, eso es Menos Mal. Y les comento que en cada bloque que he estado haciendo, la música que están escuchando al fondo es el nuevo CD de Belanova. Eso es Sueño Electro 1. Y les comento, es uno de mis grupos favoritos, por eso es que lo toco así. Ellos llegan el miércoles acá a la ciudad de Houston, Texas, al House of Blues. Para pues la gente que se quiera apuntar, va a ser un buen concierto. Ellos siempre dan buenos conciertos. Entonces se los recomiendo mucho. A los que no tienen el disco en sus manos, es Electropop Belanova. Escúchenlo. También muy buen disco. Y sigamos con más música. Nos quedan 20 minutos de programa. Entonces vamos a ir con más música nueva, más música buena para todos ustedes. Quédense conmigo. University was founded to provide military members with access to affordable, quality education. Acabamos de escuchar a Playa Limbo con Los Amantes. Anteriormente el grupo Motel con Ahí Vienes. 12:43, se nos está terminando Movimiento Pop por esta noche. Este, el último programa del mes. Entonces, este, vamos a seguir con más música. Ya saben a toda la gente, ya este, esta semana por lo regular, hace una semana este, muy reventada. A la gente, si está este, cheleando, no manejen. Quédense en sus casas o ya saben, este, contraten a alguien o un amigo que les maneje para que no ocasione ningún accidente. Sigamos con más música, esto es el grupo Zoe. Otro grupo bueno y esto es así. Yeah.

undercover agents have foiled a plot by a suspected militant Islamist to bomb a